de Parera, Marco Antonio, estuvo en la reunión, nos vamos a acercar. Buen día, ¿cómo le va? ¿Estuvo en la reunión o se quedó en la puerta? No alcanzó a... En la puerta estuve casi. ¿Y qué le venían a reclamar a Frigerio? Muy sencillo, tenemos problema con el agua, ponemos la cara entre los vecinos, lo que necesitamos que nos escuche alguien más, nada más. Según decía González, se llevó algunos videos y algunas notas que le llegaban, pero por ahora ayuda, nada. No, videos y notas. Lo que pasa es que la verdad es que no estaba pactada una reunión, eso es un problema. Así que esperemos, confiemos en las gestiones que puede hacer nuestras autoridades provinciales y en la buena predisposición de la Nación para atender nuestros reclamos. Gracias, mi intendente. No, por favor. Bueno, nos acercamos unos minutos a Juan José Reynones. ¿Estuvo en la reunión? Estuve en la reunión. ¿Qué les dijo Frigerio? No, que recibió las inquietudes y va a ver cómo lo pueden abordar. Por ahora, una respuesta específica, nada. No, sí, por lo menos que iba, inclusive le pidió a Maquieira que le recordara y que registrara los temas que le habíamos planteado. Pero con toda esta situación que pasó tanto la ciudad capital como otras localidades, ¿ustedes se van contentos con esta respuesta o más o menos? Por lo menos nos escuchó. Vamos a ver ahora la respuesta en el tiempo. Creo que tiene que haber un tratamiento integral, fundamentalmente, para que de ahora en más sobre lo que pasó y en la situación coyuntural se pueda ir resolviendo. Pero no quedarnos con eso, sino planificar o plantearlo a futuro, como fue el planteo que se le hizo del tema de la obra de los daneses, de poder avanzar y poder terminarla para que todos podamos orientar y canalizar el agua para que no nos vuelva a pasar, porque va a volver a llover, no va a volver a pasar. Después había también una solicitud por parte del intendente Alvear sobre que se tenga en cuenta la formación de sobre el tratamiento del río Quinto, ¿no? De hacer un comité de cuencas en el río Quinto, pues ahí tenemos otro problema que es sistemático también, que cuando entra el agua de San Luis o de Córdoba, pasa por el norte de La Pampa y después se integra a Buenos Aires, y si no hay un comité que pueda ir regulando eso, vamos a seguir teniendo el mismo problema. Se llevó los problemas, vamos a ver a futuro, ojalá sea la respuesta inmediata. ¿Cree que hay voluntad política para realizar alguna ayuda? Me pareció que escuchó con mucha atención, de ahí en más yo ya no te lo puedo decir. Muchas gracias, intendente. Por favor. Bueno, Juan Pablo, unas palabras del intendente de General Pico, Juan José Reynones. Esto es lo que pudimos hacer porque en este momento ya se empieza a despejar un poco el aeropuerto local.